sea, la idea es que esto sea un poco una conversación, ¿no? Y después de escuchar aquí a estos dos señores que tienen esta talla intelectual y que nos remueven a todos el cerebro, supongo que todos tendréis muchas preguntas que hacer, yo tengo unas pocas, pero sí que me gustaría que empezarais vosotros, si os parece bien. Y lo vamos a preguntar si realmente estamos cometiendo un error porque son cuestiones demasiado particulares. también funcionaría ese enjambre, digamos. Para me parece di essere un discortés o così si dice descortés si vuole accentuare la differenza entre mi discurso e il discorso di Amador e l'amistà mi pare utile accentuare questa differenza, sebbene che moltissimo di quello che Amador ha detto lo comparto interamente, però sono malo e voglio a puntualizzare come risposta a tu pregunta, voglio accentuare lo che mi divide. È la questione della inefficacia della politica. Quando mi preguntava in maniera confusa al comienzo se Spinoza creia in Dios, lo che mi interessava dire è che la vigenza della fe, della relazione con Dios, già si agotò molto tempo ante di Spinoza, però il discorso teologico era la sola maniera di intendersi. Se era preciso riferirsi a Dios e al discorso teologico per intendersi, sono obbligato a utilizzare la parola politica per dire cose che non tiene nada a che vedere con la politica, e mi sentito. Eso è ragione che un poco lo che quiero differenziare con mi compagno e amico Amador. E vengo alla questione che tu mi poni. Tu dici ingovernabilità, la ingovernabilità dello cuerpos per il sereno, sì e no, perché in realtà il cerebro, la cooperazione intellettuale cognitiva si è automatizzata in alcuni automatismi tecnici e finanziari. La chiamano governance. Perché si utilizza la parola governance? Che significa esattamente governance? Qual è la differenza entro la parola governance e la parola governo? Governo si riferisce alla politica, e la politica è la tecnica o l'arte di governare volontariamente e coscientemente la dimensione collettiva. A me mi pare che questa capacità non esiste mai, non esiste nessuna possibilità di rivitalizzare il governo della volontà cosciente sopra la infinita complessità dell'esistenza sociale. E entonces, in lugar del governo politico, hai una catena di automatismi, che sono gli automatismi tecnici di Google e sono gli automatismi finanziari della Troika. Eso es del Fondo Monetario Internazionale. E la decisione politica del popolo greco di decidere sobre la vita quotidiana è una decisione politica inefficace. Se sta mostrando inefficace. Todos esperamos que el pueblo greco pueda romper este muro de automatismos, pero todos sabemos que, que eso no se pasará. Entonces, el punto es, ¿dónde está la posibilidad de dar potencia non alla volontà, ma alla ricchezza misma della vita sociale, specialmente alla ricchezza misma dell'intelletto, del cervello collettivo, del general intellect. E in tus palabras me parece que hay también la respuesta, porque tú has dicho algo como es la inteligencia colectiva. Entonces mi impresión, que es mi convicción teórica, es que nosotros vivimos en la época del agotamiento de la política, de la voluntad consciente de la sociedad. Este agotamiento es de lunguísimo, continúa por un tiempo. Seguimos hablando de política, pero en la práctica la política no sirve nada. Lo que se pasa al mismo tiempo es un verdadero proceso de posibilidad de la liberación, que está en la autoorganización del trabajo cognitivo colectivo, del general intellect del cual habla Marx. Este proceso no logra devenir un proceso explícito, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la organización técnica de la cooperación del trabajo colectivo está gestionada por el capital, por el grande capital. Google es el ejemplo máximo de eso. Google es la capacidad fantástica de capturar el trabajo cognitivo y de transformarlo en algo que encadena el trabajo cognitivo mismo. Pero al mismo tiempo, en una entrevista publicada por Computer World en el mes de octubre de 2014, Larry Page y Sergey Brin juntos han dicho: Google está invirtiendo masivamente sobre la automación del trabajo, no solo del trabajo manual, pero también del trabajo, della differenza, del trabajo cognitivo. Me parece, dice Larry Page, dice, me parece muy imposible continuar a mantener una semana laborale de 40 horas. Perché in nostra possibilità, nostra di Google, poderíamos cancellare 45% de los trabajos hoy existentes. Hay 45%. Mitad, eso significa que el desempleo es la forma masiva de manifestación de la potencia del cerebro colectivo tecnológico. ¿Es el desempleo el problema? No, el problema es la liberación del tiempo desde el trabajo. La izquierda, el movimiento obrero, los sindicatos no logran entender que el desempleo no es el enemigo. El desempleo es una palabra equivocada para hablar de nuestro amigo, de lo que nosotros podemos hacer. Pero esa historia sigue continuando desde los años 80. Me acuerdo de Arthur Scargill y de la Union Miners, que en 1983 armaron una enorme lucha social para defender el derecho de los mineros de matarse underground para defender la composición existente de la clase obrera. Esto fue el comienzo de la catástrofe. Y este comienzo se manifestó porque el movimiento obrero no ha sido capaz de entender que no, desempleo significa nada. Desempleo significa menos trabajo para todos. Parece imposible decirlo. ¿Por qué? Porque la cultura masiva, porque la forma de la cultura mayoritaria no puede entender que el trabajo ya se acabó, que no necesitamos de más trabajo. Pero hijo, entonces, más allá del objetivo que puede tener un movimiento, yo no sé si la pregunta iría por allí, yo creo que estaría bien que la contestara, ¿no? Más allá del objetivo, en realidad, yo creo que preguntaban un poco también sobre el proceso. ¿Merece la pena en la consulta permanente, merece la pena esperar la respuesta colectiva permanentemente, o existe otro proceso que mejore el resultado? Bueno, también un poco recogiendo cosas. Es decir, yo creo entender, digamos, la diferencia que quiere acentuar IFO entre el uso repetido que yo he hecho de la palabra política, politización, y desembarazarnos ya de esa palabra y hablar de otra cosa. Lo que creo que todavía tendríamos que pensar es si se trata simplemente de una diferencia lingüística o discursiva, o estamos en otro punto. Porque claro, IFO dice, bueno, contra la política que ya no puede nada, procesos de autoorganización del trabajo. Para mí, digo, bueno, pues eso es la política, es lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, es simplemente una cuestión de palabras. Hay otro, tendríamos que ver un poco en la amistad dónde está la diferencia y profundizarla más para ver si lo que hay es una diferencia de un matiz discursivo, lingüístico, pues, o se está aludiendo otra cosa. Es decir, yo creo que hay muchos intentos de salir de la palabra política. Lo que no es seguro es que sean convincentes por el momento. Es decir, por ejemplo, pues hay quien habla ya de la vida, ¿no? La vida. O hay quien habla, yo lo he hecho también, de transformación cultural, ¿no? Es decir, una transformación de la sensibilidad, una transformación de las formas de vida, como fue el movimiento contracultural de los 60, como fue el movimiento de los primeros cristianos, una conversión, un cambio, digamos, de manera de estar en el mundo, una nueva verdad ética, digamos, y hay quien habla de lo ético también, ¿no? Ya, lo ético, lo referido a las formas de vida, ¿no? No, lo ético en este sentido, ¿no? Las formas de vida sería lo político. Todo ello tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo escribí un artículo sobre el 15M como revolución cultural, ¿no? En este sentido de un giro de la sensibilidad. Lo que antes no sentíamos, ahora lo sentimos. Por ejemplo, los desahucios. ¿Qué pasa? ¿No ha habido desahucios antes del 15M? A montones. Iguales que ahora. Lo que pasa es que no los sentíamos. No había una empatía, no había una afectación, ni los veíamos, ¿no? Era como lo normal, como la lluvia. Y ahora, de repente, hay un proceso de sensibilización que te hace considerar intolerable físicamente, ¿no? Tu piel misma se revela contra algo que antes veíamos inevitablemente. Pero cuando yo intenté hacer este giro, salir de lo político, porque inmediatamente remite a la política de los políticos, al Estado, a los partidos, a los líderes, e intentar hablar entonces de transformación cultural, también esto tiene problemas, porque lo cultural pues parece como algo, pues una moda, o un pequeño gueto que vive de otra manera, pero que ahí se queda, o digamos como que no hay palabra fácil, no hay palabra todavía, yo creo, para designar esa política más allá de la política o esa otra cosa, ¿no? Y luego también, o sea, digamos, como que podemos irnos para esta idea. No queremos asociar la idea que tenemos de transformación a la política de los políticos, con los estados, con los partidos, Entonces, ¿buscamos otra palabra o buscamos una redefinición de la propia palabra política, darle otro sentido? Por ejemplo, esto del trabajo de Jacques Rancière, ¿no? El filósofo francés, que dice, la política no opone un grupo a otro, opone un mundo a otro, ¿no? Él dice, la política es esto, no es un grupo contra otro, no tiene que ver con intrigas palaciegas, con peleas entre grupos, peleas entre partidos para apoderarse del poder. Opone un mundo a otro, opone dos sensibilidades, opone dos maneras de estar en el mundo, opone una experiencia de la vida a otra experiencia de la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, pues, tenemos otra opción, ¿no? Es decir, podemos dejar la palabra política en, digamos, en manos de quien está, la política de los partidos, el imaginario del Estado, de los partidos políticos, y buscar otras palabras, que no está claro cuál, lo ético, lo cultural, el habitar, ¿no? Tikkun habla de habitar, ¿no? O bien, digamos, también hacer una pelea por redefinir la propia palabra política, y que ya no implique una pelea por el poder entre grupos, sino oponer un mundo a otro mundo, es decir, construcción de formas de vida contra otras formas de vida. El neoliberalismo construye una serie de formas de vida competitivas, egoístas, insolidarias, etc. Y la política sería construir otras formas de vida, otras maneras de entender el lazo social, de entender lo que es una vida deseable, lo que es la riqueza, etc. Yo oscilo entre las dos, Es decir, que a veces intento escaparme a otras ideas de la política, utilizar eso, lo cultural, lo ético, también, pero tampoco veo que sea un camino fácil. Y a veces digo, bueno, vamos a dar la palabra en el propio término político, en el propio término político, que diga otra cosa, que ya no diga lo estatal, que ya no diga soberanía, que ya no diga partidos, sino un mundo contra otro mundo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el lado de lo de la... Yo creo que... un poco así provocadoramente, ha habido toda una revolución en el mundo de la empresa, por lo menos de las empresas en Occidente, determinadas capas de empresas, de integrar la participación, lo participativo, los equipos de calidad, las jerarquías informales, los equipos de trabajo. A ver si ahora lo que va a pasar es que lo que vamos a intentar es, años después, que la política copie lo que ya han hecho las empresas y que sean participativas. Participación en un sentido de eso, de consultar a la gente. Pero es que para mí la política no es consultar a la gente, opinar de nada, porque hay que darle a eso un sentido muy potente, porque si no, que me pregunten a mí sobre cómo quiero que sea y yo decir que sí o que no. Yo creo que la política es hacernos cargo de las cosas, no que me consulten y yo, totalmente ajeno a las implicaciones que tiene mi decisión, decir, pues esto debe ser así o así, clicando aquí o clicando allá. Yo, la política es precisamente no separar la decisión y el hacerte cargo de las consecuencias de tu decisión, ¿no? Es decir, la plaza del 15M, la potencia es que no solamente decidíamos, sino que hacíamos lo que habíamos decidido. Porque si no, decidir es muy fácil. Si no, te tienes que hacer cargo de las consecuencias, de las implicaciones que tiene tu decisión. Y nos hacíamos cargo materialmente en la construcción de un mundo, que era el campamento, ¿no? A nivel de infraestructuras, a nivel de la comida, a nivel de los cuerpos. Entonces, cuidado con esta idea de participación reducida a opinión, a un opinódromo en el cual yo opino, pues esto debería ser, esto así, elijo este programa contra otro, sin tú tener que hacerte cargo de las implicaciones que tiene tu decisión. Porque si no, simplemente estaríamos llevando a el ámbito de lo político lo que ya está pasando desde hace años en el ámbito de la empresa, que no es una transformación política, es la captura, digamos, de la participación y de la creatividad en el engranaje que hay. Lo digo así un poco como para... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el problema es que no solamente hacemos consultas, hacemos reflexiones, porque hacemos asambleas, hacemos debates, pero el problema no es que eso no nos va a quedar sobre la consulta, pero cómo integrar eso en un sistema es totalmente contrario. Había una pregunta para Carlos. Sí, yo quería a la pregunta que planteaba Amador, ¿no? Es que con las preguntas que dejaba en la idea al final de lo que nos hablaba, y me gustaría empezar diciendo que en el 15F de Sevilla, en Las Setas, había una comisión que se encargaba de tapar a la gente por la noche. ¿De tapar? ¿Tapar? Arribar, a arropar. La gente que dormía allí. Ah, ok. La gente que dormía allí. Y me hace pensar esto en esta nueva forma de relacionarnos. ¿Y cuáles son esas dificultades que tenemos para que ese 15M se perdiera? Una de ellas es la falta de tiempo. Necesitábamos tiempo para estar juntas allí, necesitábamos rozarnos, necesitábamos cuidarnos unas a otras. Había un modelo ahí distinto. Y enlazando con lo que decía Bifo, recuerdo que hace 30 años nos decían los dominicales del país, tenemos que prepararnos y buscar los hobbies, porque si llega, vamos, nos llega la sociedad del tiempo libre. Nos llega la sociedad del tiempo libre. Ahora vamos a tener que prepararnos cosas, buscarnos actividades, porque con los avances técnicos y el tiempo libre, como nos lo han dado. A que uno trabaje 50 horas y a otro, como es mi caso en estos momentos, pues estamos condenados al paro. Entonces, el 15M no funciona ahora porque no tenemos tiempo, porque tenemos que desarrollar una nueva forma de relación, una nueva forma de producción de lo que consumimos, a nivel local, la soberanía alimentaria, transformación de nuestras vidas, es decir, el planeta es finito, La fórmula capitalista de que aquí vamos a hacer crecimiento ya no se puede más. Irnos a fórmulas de crecimiento, irlo planteando desde ahí y también a darle una forma práctica a nuestra vida. A mí se me viene a la cabeza las cooperativas integrales en cuanto a la autogestión y al autogestionarlo, a ir creando para cuando este capitalismo se caiga, algunos dicen que va a durar 30, 40 o 50 años, tener ya esa organización paralela, autogestionada y haciendo una política que yo creo que la que rechazamos todos es la institucional, la de los profesionales. Pero esa otra política, que es, como es la definición clásica, la del arte de organizar nuestra vida, yo creo que esa sí. Y ya, es lo que quería decir. Un momento, al hilo de lo que comenta el compañero, a mí sí me gustaría formular una pregunta concreta, ¿no? Yo creo que, sobre todo, Amador ha hablado mucho de la transformación de la vida de uno, ¿no? De un poco la democracia doméstica, de alguna manera, ¿no? La democracia doméstica, ¿no? La democracia diaria. Yo no sé, a mí me gustaría saber si eso no ha existido siempre, o sea, no se ha tenido siempre opciones, cada uno en su vida ha tenido opciones, ¿no? Que elegir si decido cometer fraude para meter a mis niños en el colegio o no. ¿No? Si decido hablar con mi amigo que es funcionario y me va a pasar el papel arriba o no hacerlo. No sé si esa transformación va en esa línea, es una transformación más profunda, es una preparación para el final de una era que será más o menos próxima y tenemos que todos aprender de otra manera. O sea, yo, muy rápido, es recogiendo un poco lo que decías tú de la brigada, ¿no? Las plazas estaban hechas de mil detalles así. O sea, era lo más hermoso de las plazas era que había este cuidado de los cuerpos, de los tiempos, del espacio. Había gente que durante las asambleas que eran en verano se iban dedicando a echar agua a los demás, los que agrupaban, había mil detalles, digamos, de hacer un mundo, hacer un pequeño mundo durante un tiempo breve que fuera habitable por personas de carne y hueso, de carne, es decir. Entonces, no es anormal, no es raro que, por ejemplo, Silvia Federici diga: los movimientos de las plazas son movimientos feministas. Y es verdad, en el sentido de que por primera vez no, pero digamos para cierta política, por primera vez ha habido que hacerse cargo de la reproducción de la vida, ¿no? En lo más concreto, porque lo más político del 15M no era la asamblea que decidía, era también la comisión de infraestructura, la comisión de alimentación, el cuidado material de la reproducción de la vida, de los cuerpos, de las necesidades, el cansancio, el dormir, el poder estudiar, todo, digamos, lo que componía el campamento, porque las plazas son dos cosas: por un lado asambleas y por otro lado campamento. El campamento es la vida. Entonces hay una articulación vida política, ¿no? Una articulación reproducción de la vida mezclada con un pensamiento político sobre la vida que es la asamblea, ¿no? Entonces ahí, por eso no es raro que, digamos, por ejemplo, Silvia Federici dijera: lo feminista de los movimientos de las plazas está en esto. ¿Qué es lo que siempre separa la política? La política clásica es una separación entre la palabra y quien luego reproduce la, digamos, la vida, ¿no? Pero ya desde Grecia, pues que había unos que eran los que precisamente estaban libres de la necesidad, de la materialidad de la vida, es decir, que eran esclavos, que no eran mujeres, que se dedicaban a hablar y decidir. Y luego otros que eran los que iban a ejecutar la decisión. Claro, eran otros, digamos, que eran esclavos, eran mujeres, etc., ¿no? Esa escisión entre decisión y reproducción de la vida es la política. Por un lado, el gobierno de las cosas, y por otro lado, otra cosa de la que no nos vamos a hacer cargo, que queda fuera. Para los grupos militantes muchas veces ha sido lo mismo. Digamos, la vida quedaba fuera de la política, ¿no? Y la gracia de las plazas era la articulación de las dos cosas. Era el ámbito de la decisión de cómo vamos a vivir juntos y también, digamos, el construir ese mundo. el construir material, el construir logístico, el construir práctico, lo que siempre han atendido los movimientos feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recogería un poco parte de las dos cosas, decir que precisamente el 15M desafía el paradigma clásico de la política porque no separa la decisión de el mundo en el que esa decisión tiene sentido, ¿no? Había una palabra de atrás. Se mueve en el modelo de esta nueva politización, Entonces, no sé si esto, si lo he interpretado mal, pero quería poner sobre la mesa todas estas cuestiones y escuchar. Bueno, son cosas así como que eso, yo tampoco tengo, o sea, tengo resueltas, porque precisamente lo que veo que es uno de los grandes problemas para el problema de la duración, para afrontar este problema de la duración, es precisamente que yo creo que estamos huérfanos de imaginario, formas organizativas, lenguajes, otras maneras de entender esta política, no política, política más allá de la política, no política sino vida, yo qué sé qué, no tenemos ni nombre. ¿No? Entonces, que todo lo que has dicho resuena precisamente con las preguntas que me hago ahora, pero no tengo ninguna respuesta. Son más bien como un poco lo que yo he llegado a pensar a partir de ahí. Creo que hay una diferencia, pero que invito a pensar, porque es más intuitiva, entre afectación y emoción. Entre lo que era la alegría del 15M, que yo identifico con afectación, y lo que es la emoción de, por ejemplo, Podemos, o incluso del independentismo catalán, eso que dice más de por fin tenemos de nuevo ilusión, ¿no? Yo creo que la afectación del 15M, los afectos del 15M, tenían que ver con un poner en movimiento, un poco lo que he dicho antes, te ponían en movimiento con el otro, un conmover, moverte con el otro, ¿no? Pero ponerte en movimiento, incluso si lo estabas viendo en la tele, porque no hacía falta ir a las plazas, pero te hacías preguntas, había un poner en movimiento cosas. Diría que la emoción de Podemos, e incluso del independentismo catalán, que a veces un poco como que me parecen que tienen mucho que ver, es la ilusión, la esperanza por conseguir un fin. Porque es verdad que Podemos y las máquinas y el independentismo catalán, etcétera, también trabajan con emociones. Y eso lo dice muy claramente Pablo Iglesias. Nosotros sabemos que la política son emociones, son pasiones. Entonces, recuerdo un poco al 15M, pero yo diría que no son las mismas. Que en un caso son afectos que te ponen en movimiento y te lanzan, esto a un devenir, digamos, como se dice en filosofía, a un camino que no sabes muy bien dónde va ni dónde lleva, ¿no? Pero es la alegría de pasar de la impotencia a la potencia, de la incapacidad a la capacidad. Y diría que lo que la emoción que moviliza Podemos es la emoción de conseguir algo, cristalizar algo, ganar, esta palabra que ahora es tan importante, ganar, vamos a ganar. La ilusión de un fin es la emoción, ilusión por conseguir finalmente un fin. Y no es lo mismo. Yo creo que no es. Hay un afecto que te pone en movimiento, hay una emoción que no tiene por qué ponerte en movimiento, porque sigue siendo esperanza. Esperanza que de alguna manera se delega en algo a través de un voto, pero son como intuiciones que tengo, porque yo creo que ambos, nueva politización, nueva política, 15M, Podemos o quien sea, trabajan con afectos, pero yo diría que trabajan de diferente modo. En un caso son afectos que te ponen en movimiento y se contagian, en otro caso, como dice siempre Pablo Iglesias, son emociones que se movilizan, es decir, que puede haber alguien que las movilice, ¿no? Por eso la importancia del meeting, por ejemplo, ¿no? En el meeting se están movilizando pasiones, pero eso de movilizar es algo que tú lo puedes movilizar. En el caso del 15M no era que alguien lo movilizara, era que eso se contagiaba un poco entre todos. Entonces yo diría que hay una diferencia entre afectación y emoción, pero que está abierta a ser pensada, porque no lo tengo claro. Luego, en el caso del movimiento poético, digamos, pues el otro día comentándole un poco estas ideas a un amigo, él me dijo, oye, me recuerda mucho a eso que dice el poeta Rilke en el poema este famoso, digamos, sobre el torso de Mileto, la estatua, digamos, la estatua antigua, digamos, griega, que es solamente un torso, y que el poema acaba, debes cambiar tu vida, debes cambiar tu vida. Es decir, que lo que, por Dios sabe por qué razón, le genera el torso a Rilke es esa idea, debes cambiar tu vida. Entonces yo un poco recogía eso, que yo creo que el 15M, incluso si lo veías por televisión, lo que te decía es, debes cambiar tu vida. Y, digamos, cuando yo veo a Pablo Iglesias por televisión, ahora que está Susana, hablo un poco más libremente, ¿no? Bueno, no, de broma, pero bueno, lo que yo siento que me dice Pablo Iglesias por televisión es, vótame, ¿no? Entonces, debes cambiar tu vida, vótame. Por un lado, digamos, un movimiento poético, y por otro lado un movimiento, digamos, más bien de convencer, de seducir. Entonces ahí veo también una diferencia, y por eso hablaba de poesía, porque la poesía es precisamente es una apertura de algo se te abre, ¿no? Un momento poético, no hace falta ni que leas un poema, es que, de hecho, a veces los poemas son lo menos poético que hay, pero un encuentro poético, ¿no? O un momento que decimos, esto ha tenido mucha poesía, es un momento de apertura, ¿no? Yo no veo que las máquinas electorales o Artur Mas o tal hagan esta operación poética, porque se movilizan las pasiones desde un fin. Vótame, yo tengo razón. Adhiérete a lo mío. Es un movimiento de adhesión, no de apertura. Hay una diferencia entre apertura y adhesión. Entonces yo diría que el 15M es poético en tanto que abre algo, nos lanza a un camino abierto. En el otro caso lo que se busca es apóyame, con un voto, con apóyame, ¿no? Por eso lo de poético. Y luego, lo último que has comentado es totalmente esto. Yo creo que no tenemos imaginario de esa nueva política o de esa X, vamos a llamarle X, de esa politización o de esa lo que sea. Tenemos, por un lado, el imaginario organizativo de la asamblea. Fatal. Fatal. Es que no funciona. Funciona en grupos muy homogéneos ideológicamente. Una asamblea no es capaz de gobernar la complejidad esta que dice Bifo, precisamente porque esa X no se gobierna desde un centro. El campamento del 15M no se gobernaba desde ningún centro. Era proliferante, proliferaban comisiones, grupos de infraestructura, de comida, y la asamblea no gobernaba nada. La asamblea simplemente era el momento de amplificación de lo que cada comisión, cada grupo estaba trabajando. Ahí se ponía en común, pero en la asamblea no gobierna. La asamblea no gobernaba. La asamblea era un lugar de puesta en común. Entonces, cuando intentamos que la asamblea sea un lugar de gobierno, es que no funciona. Cuando hay un mínimo de complejidad de las situaciones, la asamblea no nos funciona. Entonces no tenemos otro formato organizativo, horizontal, porque siempre pensamos en la asamblea. Pues ahí un problema. Otro problema, el imaginario de que la política es el momento épico. Salir a la calle, tumbar al gobierno, ganar las elecciones, rodear el Congreso. Y si la política no es esa, y si la política pasa mucho por un cotidiano, por un proceso, por algo más invisible, más subterráneo, algo lírico y no épico, pues no tenemos imaginario para dar valor a eso, porque la política es el momentazo. El momentazo. Lo que tú puedes retuitear, ¿no? Las redes sociales son para el momentazo. Rodear el Congreso, ganar las elecciones, sale Pablo Iglesias, lo épico, lo épico, lo épico. Y bueno, no es eso, porque como es una política, la X es una política pegada a la vida son mareas altas y mareas bajas. Y no tenemos imaginario para dar visibilidad y valor a las mareas bajas, a los momentos de depresión, a los momentos en los que las cosas no funcionan, de crisis, o simplemente que estás trabajando, digamos, ¿no? Y ya saldrán los resultados. Entonces, el imaginario de la política, el épico. Y luego que no tenemos ideas de cambio. La X, esa otra política, necesita otras ideas de cambio. No las tenemos. Las que tenemos son la del siglo XX. Tomar el poder. Y se ha visto ahora claramente. Es decir, otras maneras de entender un cambio social tampoco las tenemos. Yo qué sé, las ha habido, ¿eh? Esta cosa tan bonita que dice Gramsci, que se parece mucho a lo que decía yo, os contaba de Hegel, ¿no? Esto que dice, un momento dice Gramsci, cuando se hace la Revolución Francesa, ya se había ganado. Qué buenísimo. Es decir, cuando se toma el Palacio de la Bastilla, la revolución ya había ganado. El momento importante es la potencia del proceso. El resultado es como la fruta madura que cae. La puedes coger o no puedes coger, hay que cogerla, es importante. Pero lo importante ya ha pasado. Él se refería que había habido, antes de la Revolución Francesa, 30 años de ilustración. Digamos, de movimiento que en los salones, en las enciclopedias, había infectado con otra manera de entender el mundo. Lo mismo que pasa con el cristianismo, digamos, ¿no? Se empiezan las catacumbas y luego, 4 siglos más tarde, dice Constantino, me convierto, ¿no? En vez de ir a por el poder directamente, redefinir la realidad y luego el poder viene a ti, o cae, ¿no? Pero no tenemos esas imágenes de cambio. El cambio tiene que ser a través de la toma del poder, a través de lo legislativo, a través de... Entonces, de nuevo, el imaginario se nos reduce, se nos estrecha y la transformación social se empobrece. Entonces, no tenemos imaginario para pensar esa nueva política o X. Solo tenemos la asamblea para pensar lo organizativo, solo tenemos el imaginario épico para pensar lo que es la vida política y solo tenemos la idea de toma del poder para pensar un cambio. Entonces, así no vamos muy lejos. La questione del trauma, è traumatica, e non è facile. Pregunta, se è stata traducita o se conosce il nome di Catherine Malabou, della la filosofa e psicoanalista francese che parla di neuroplasticità, no, probabilmente. E Malabou parla del trauma, y su manera de hablar del trauma es diciendo: Freud desplazó el punto de la reflexión y de la práctica terapéutica desde el nivel de la neurología al nivel de la psicoanálisis. Psicoanálisis siendo el lugar de la relación entre sexo y lenguaje. Bueno, ahora, frente a formas de patología como como el Alzheimer, el Parkinson, el Attention Deficit Disorder, yo diría también la crisis de pánico, también la depresión masiva, tenemos que cuestionar de nuevo la cuestión neurológica. Seguramente el Alzheimer no nos permite de entender nada o de entender bastante si no movilizamos nuestro entendimiento del nivel neurológico. Es decir, que es la materia misma del cerebro, que que tiene que ser cuestionada. Punto. Voy a cambiar y retomar un punto, después vuelvo a la cuestión del trauma. Él decía, no me acuerdo tu apellido. Antonio decía, ha habido un tiempo en el cual se hablaba mucho de tiempo libre como futuro, la leisure society, pienso a Jeremy Rifkin, pienso a André Gorz, eccetera, eccetera. Eran locos estos tipos, no eran locos. Jeremy Rifkin simplemente describía lo que era posible, en el sentido que era inscrito, que era una posibilidad inscrita en la inmanencia, en la forma de la potencia colectiva de la tecnología, de la sociedad. ¿Qué se pasó? ¿Por qué eso ha devenido imposible, si bien que era tan claramente inscrito en la posibilidad? ¿Por qué la espera, lo que los ingleses dicen expectations? Si dice espera, no es el mismo. La expectativa. Bueno, las expectativas eran y son estrechamente vinculadas a una forma de que podemos llamar el principio de prestación, el principio del salario. La idea según la cual la sola manera para sobrevivir es escambiar tu tiempo con un salario, es tan profundamente radicada en la cultura la cultura social, que no pertenece simplemente a la esfera consciente, pertenece a la neurología social, es decir, al arborismo de las expectativas sociales. Eso significa que erradicar las expectativas salariales no pertenece al campo de la política, no pertenece al campo del discurso racional, pertenece a un livello más profundo, que es el livello dell'inconsciente sociale, però probabilmente a un livello más profundo aún, che è il livello della neurologia sociale. Quando enfrentamos il problema di modificare questa aspettativa, la sola maniera per producir un cambio non è una rivoluzione culturale, è un trauma. Esa es la manera. Catherine Malabou, en un libro que se llama What Should We Do With Our Brains, ¿qué deberíamos hacer con nuestros cerebros? Dice: hay formas de reacción, de expectativas que no pertenecen al discurso, pertenecen al hardware mismo de la relación entre los cerebros. Eso significa trauma. Trauma significa una ruptura profunda y dolorosa de las expectativas. Eso no significa que la guerra tiene un lado positivo, no. Però significa che la guerra, possiamo sperare la guerra come algo di molto probabile, e lo che dobbiamo fare non è parare la guerra se la guerra è inevitabile, è preparare il cerebro sociale a sopravvivere alla guerra e a liberarsi delle condizioni che hanno creato la forma che nos lleva alla guerra. Io so che è algo che è imbarazzante decir, che è malo decir. È malo decir che la guerra è inevitabile, però mi pare che la guerra è inevitabile. Prepararsi alla guerra può significare anche prepararsi a essere autonomo nel processo di guerra che si sta preparando e al mismo tempo creare le condizioni perché il trauma della guerra pueda emancipare la maggioria della società desde il pregiudizio, desde la expectativa pregiudiziale che si chiama principio di prestazione, principio salariale. Había una persona aquí que quería hacer una pregunta, que ahora está despistada. Aprovecha que... Yo veo como dos discursos muy que no se conectan. Y por un lado, digamos, lo que dijo Franco Berardi, dice de alguna manera que el out of control, la política ya no sirve, porque, digamos, el mundo que habitamos nosotros mismos está controlado por unas automatizaciones técnicas y financieras, y frente a eso, digamos, la idea de política asociada a un gobierno ya tiene ejemplo de eso, ¿no? Y sin embargo, digamos, estamos contestando al nivel de que la asamblea, el no sé qué y tal y cual, ¿no? Y luego, sin embargo, lo que aparece es la idea de esta que Spinoza habla de Dios cuando ya Dios no existe, pero ese discurso sirve. O no, eso no sé si lo he entendido. Esa metáfora no sé si la he entendido. Que todavía puede ser interesante hablar de política como Spinoza hablaba de Dios, o no, eso no lo he entendido muy bien, ¿no? Y luego, ya por concluir, una de las partes del trauma, después del trauma he entendido que había como una alianza entre el capitalismo progresivo y la cooperación autoorganizada, era un poco lo que veía como alternativa para una vida mejor, ¿no? Que coincide un poco con Bauer o algún pensador de esto, ¿no? De que habrá en la sociedad con menos trabajo y más autoorganización o más autonomía del trabajo, eso he entendido yo. Pero no sé si ese desfase en los discursos es tan grande como el que yo aprecio o no. ¿Pero cuál es el desfase, Osvaldo? No, però hai una cosa che dice Amador, può essere che la dice sin riflessionare sobre, no, credo che ha riflessionato e mi sentito essere il punto di convergenza. Quando parlo della illusione, la politica è un'illusione, però è un'illusione anche l'amicizia, è un'illusione anche l'amore, è un'illusione tutto lo che nos dà la possibilità di costruire, come dice Deleuze Guattari in la prefazione di Kierkegaard, la filosofia, un ponte sobre el abismo della non esistenza del sentido. Non hai sentido nella storia umana, non hai sentido nella esistenza umana, però l'amicizia è la possibilità di creare un ponte de sentido, el puente que se llama significación. Entonces yo creo que la política es una cosa del pasado, pero la manera en la cual habla de política Amador, yo no la llamaría política, yo la llamaría amistad. Esta ilusión que necesitamos si queremos crear las condiciones para una cooperación autónoma del trabajo cognitivo. Esa es la llama política, y vabbè, no es política, es la amistad de los seres humanos, es la amistad de los comunitarios. Y no lo hacía a nivel asambleario. Digamos, la asamblea en el sentido de se decide y luego se ejecuta. Es decir, se decide algo y luego se lleva a la realidad. Yo creo que el campamento surgía mucho más pensando según el hacer. Es decir, no era una palabra legislativa que ordenaba luego la realidad, ¿no? Esa diferencia entre poder legislativo que decide, poder ejecutivo que ejecuta. Es decir, no era una palabra que ordena la realidad, era más bien, el campamento se iba haciendo según las necesidades que iba viendo, necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidad... Y había un pensar hacer a la vez, que no se organizaba en la forma asamblearia que distingue el momento de la legislación y el momento de la ejecución, sino una especie de entremezcle, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos más... Para pensar ese proceso de transformación, sea autoorganización del trabajo productivo, sea lo que sea, necesitamos enriquecer el repertorio de las formas de autoorganización que no solo pueden ser las asamblearias. Es decir, damos por cerrada todo, porque yo creo que ya tienen que cerrar los compañeros que han tenido abierto mucho tiempo, y os agradecemos muchísimo a todos la asistencia. Exactamente.